like being a cover. Despedir. Gracias por acompañarnos en Colecciones FM Mundo. Espero que les haya gustado tanto el concierto de Taylor Swift como el de Michael Jackson en nuestro programa. Que la pasen súper bien. Mañana estamos de regreso a las 2 de la tarde para tomarnos un rico cafecito por 98.1 FM Mundo. Chao, chao. Gracias por compartir las Colecciones FM Mundo. Hasta la próxima. Años de grandes historias, de buena música y una excelente programación. FM Mundo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas, con 6 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. Déjame robarte Carlos Vives. Bailar con vamos a bailar, cantar y disfrutar con todos los éxitos de la máxima figura de la música latina. Carlos Vives, celebrando contigo sus 30 años de carrera. Hito, jueves 18 de enero, Coliseo Rumiñahui. Apúrate, compra ya tus entradas en ticketshow.com.es, Río Centro, Buen Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, 10% de descuento y 10 veces sin intereses. Invita RM. Tienes que vivirlo. Carlos Vives y la provincia. El Tour de los 30. Te lo trae Top Shows. Ponte en ritmo con los éxitos que más te gustan. Mundo Fest. Junto a Chris Castell. La fiesta se prende con las mejores mezclas. Para FM Mundo. No te pierdas. Mundo Fest. Viernes 19:30. Sábados 19 horas. Solo por FM Mundo. 98.1. Con el auspicio de Doctor Hernando Santillán, cirujano plástico, reconstructivo y estético, especializado en láser quirúrgico. Cirugías de alta definición con la mejor tecnología, microaire y láser inteligente. Tratamientos pre y post quirúrgicos con equipos que tienen inteligencia robótica de alta definición. Doctor Hernando Santillán. Para consultas, ubícanos en las calles 12 de octubre y Luis Cordero. En el World Trade Center, Torre A, oficina 909.